Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. La presidenta del Senado, Yanna Proboste, oficializó su candidatura presidencial con gesto a la centroizquierda. Fíjese usted que le quiero contar nuevamente que la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.606.358 y la de fallecidos a 34.875 desde que arrancó la pandemia en Chile, y según el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, supera las 44.376 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y también los sospechosos. Le quiero contar la información de este momento que está saliendo a nivel planetario. La variante Delta sería 137% más mortal y va camino a convertirse en la más dominante en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtieron de la mayor peligrosidad de la mutación surgida en la India. Según el estudio, los riesgos para la salud de contraer COVID-19 con la variante Delta son significativamente mayores que con los primeros tipos de coronavirus. Las posibilidades de hospitalización aumentan en torno al 120% y las de necesitar cuidado intensivo son de alrededor del 287%. El riesgo de muerte asciende, por tanto, según los expertos, a más de un 137%. Ya está aquí la variante Delta, señora, señor. Lo dijimos, que se iba a expandir a otras comunas. Vamos ahora a saludar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a contar de los titulares de hoy día, sábado. Sábado, y usted está en nuestro programa Impacto Regional. Pero vamos a escucharlo, Andrés Solar. Impacto Regional, desde sábado 24 de julio de 2021, con las informaciones que usted debe saber y que son motivo de comentario. 34 semanas al alza los combustibles, pero el gobierno no quiere quitarle el impuesto específico, lo que haría bajar significativamente el precio de la benzina. Gabriel Boric y Sebastián Sichel, los grandes ganadores de las primeras presidenciales. En tanto, con tono de candidata presidencial y cuestionando duramente al gobierno, Yanna Proboste entregó la cuenta anual del Senado. Chile llegó a más de 13 millones de vacunados con una dosis del 85% de la población objetiva. Alta tasa de letalidad tiene la región del Maule. No se condice con el número de contagiados. Estamos mal. En la comunidad preocupa número de PCRs diarios. Se están tomando menos de la mitad. El nuevo paso a paso anunciado por el gobierno significa más libertades a vacunados, apertura de colegios, restaurantes, cines y gimnasios, entre otros rubros. ¿Se vendrá la tercera ola? Por su parte, el ministro de Salud, Enrique París, criticó con fuerza a los municipios que cerraron los vacunatorios alegando que no tenían vacunas Pfizer. De hecho, este jueves llegaron al país más de 200.000 dosis de este tipo. En Chile la pobreza supera los 2 millones de personas. Es muy preocupante. La variante Delta ya está en la región y en otras comunas del país. En tanto, el deterioro de la salud mental de los chilenos va en aumento, así como los robos y el narcotráfico. Alta cesantía. Oficinas públicas siguen con aforos mínimos y escaso personal. Región del Maule sigue con los cortes de energía sin que nadie dé una solución al problema. Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Roja. Para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la sintonía de hoy sábado 24 de julio del 2021. Así es, en primer lugar vamos a saludar quien me acompaña en esta jornada, a don Juan Carlos Cortés. Él está siempre en la sala de grabaciones, pero hoy día nos toca junto aquí, él está en el control master. Y con este tema ya comenzamos a saludar a los primeros invitados, como son don Felipe Donoso, ex gobernador de la provincia de Talca, también candidato a diputado por la UDI y entre otros cargos que tiene. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todo el público, a la radio y a las personas que nos acompañan hoy. Bastante tema político hemos estado durante lo que está terminando esta semana, Felipe, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. ¿No le parece? Que tengo mal retorno, no lo escucho bajo. Ahí inmediatamente lo van a corregir eso. Le digo que estamos terminando una semana Bueno, ha sido una semana bien agitada, con harta noticia después de las elecciones primarias y también con harta noticia regional, así que hay harto que comentar. Claro que sí. Oiga, mire, lo voy a llegar al tema económico, ¿eh? Porque dicen que cuando hay un candidato a que postule alguna cosa, qué sé yo, parlamentario, candidato a concejal, algunos hablan y otros no hablan. No es el tema de Felipe Donoso en todo caso. La inflación para el quintil más rico aumenta a una velocidad mayor que para el segmento más pobre. La inflación en el país ha dado, ¿para qué le digo? A las empresas y también a sorpresas en estos dos sentidos en los últimos meses. Quiero decir, en medio de presiones por el alza de los combustibles y la mayor liquidez en los bolsillos de los chilenos producto de las ayudas estatales y los retiros del fondo previsional. Y le pregunto a don Felipe Donoso, así en junio el IPC aumentó un 0,1%, con ello la brecha entre los quintiles extremos comenzó a notarse en abril de este año. Entonces, ¿la ayuda estatal por pandemia finalmente está cubriendo las necesidades de los chilenos, Felipe Donoso? Mire, yo creo que hay una serie de fenómenos que se están dando en paralelo. El aumento de los subsidios ha dado una extrema liquidez en la economía, lo que ha provocado una inflación. Entonces, lo que parece ser una solución muchas veces genera problemas. Problemas que también son menores que los apoyos, así que hay que irlos midiendo correctamente y dándole espacio a que retorne a la tranquilidad y a la normalidad. Estamos en un periodo muy, muy complejo, no solo de la economía, sino que de la salud y de la salud mental de las personas, pero que tenemos que ir de a poco aquilatándolo y va a ir retornando a la normalidad. Y cuando retorne a la normalidad, vamos a tener que ir corrigiendo aquellas situaciones. Bueno, ahí están las declaraciones de Felipe Donoso. Y también quiero pasar también a otro tema, a otra consulta. Fíjese que la falta de personal para algunas actividades se está notando, dado que no hay personas que quieran trabajar porque estarían percibiendo los bonos, llámese como se llame. ¿Sería tan así, ya que en varios rubros, Felipe Donoso, nos han llamado inclusive que la gente no quiere trabajar? ¿Será por los bonos, los bajos sueldos? Usted tiene más conocimiento que yo, dígale a nuestros auditores. Bueno, es que eso es muy importante destacar, que hoy día los bonos no implican una pérdida al momento de ingresar a trabajar. Eso pasó en algún minuto, se corrigió para evitar lo que usted dice, y poder así que las personas fuese un ingreso complementario a los bonos y no dejaran de trabajar por ello. Pero también es cierto que muchas veces, y así fue pensado en un principio, los bonos eran para que las personas no salieran de sus casas y no tuvieran la necesidad de salir a exponerse a trabajar para mantener su hogar. Eso tiene como efecto que hoy día la gente se mantiene muchas veces con los bonos, bonos que se van a acabar y hay que volver a trabajar, y no está yendo a trabajar, y uno cuando camina por el centro de la ciudad, por el UNOSUR, o cuando camina por Curicó, se da cuenta que gran parte de los negocios buscan personas para trabajar y no las encuentran. Claro, vamos a saludar de inmediato en la otra línea, que ha estado muy pendiente y escuchando lo que estamos conversando con nuestro primer entrevistado, don Felipe Donoso, y que está en la otra línea, don Gabriel Rojas, que él es el consejero regional del Maule. Bueno, quiero realmente saludar a Gabriel Rojas porque hace bastante tiempo que no lo teníamos en nuestro programa de Impacto Regional. Gabriel, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Como que estuviera a mi lado, Muy bien. Le mando un abrazo a usted. Entiendo que está Felipe también ahí. Y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando por Impacto Regional. Un gran abrazo y un gusto estar nuevamente con usted. Estamos conversando un poco de tema económico, Gabriel, con Felipe Donoso. Y, bueno, le preguntaba que en junio el IPC aumentó un 0,1%, con ello la brecha entre los quintiles extremos comenzó a notarse en abril de este año. Pero la inflación para el quintil más rico aumenta a una velocidad mayor que para el segmento más pobre. La inflación en el país ha dado sorpresa en dos sentidos en los últimos meses, en medio de presiones por el alza de los combustibles y la mayor liquidez en los bolsillos de los chilenos producto de las ayudas estatales y los retiros del fondo previsionales. ¿Qué expectativa hay para este segundo semestre, según usted, don Gabriel Rojas? Bueno, es importante señalar de que sí, efectivamente, hemos tenido una variación del IPC en Chile, el cual ha sido en junio de un 3,8, que es una décima superior al mes anterior. Y estas variaciones mensuales del IPC es algo que se están haciendo notar sobre todo en los bolsillos de los chilenos y chilenas. Ahora, efectivamente, y yo creo que producto de varias condiciones económicas que determinan esto, en primer lugar, más que las ayudas sociales, que a mi juicio son sumamente espurias y muy pocas las que ha generado el gobierno, sino que esto se propicia en función de lo que significó los retiros del 10% de las cuentas previsionales de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Y eso ha significado que inescrupulosamente varias industrias, empresas, generen un aumento de los valores, sobre todo lo que significa el área de la construcción, pero también de la alimentación, lo cual sin lugar a dudas perjudica lo que es la liquidez de las familias en nuestra región y en nuestro país. Ahora, si nosotros vamos a nuestra región, en nuestra región tenemos una situación que es aún peor, porque en promedio los trabajadores y trabajadoras en la región del Maule ganan menos de 170 mil pesos de lo que percibe una persona como remuneración en la región metropolitana, por ejemplo. Y esas variaciones no es que a los maulinos y maulinas nos falten ciertas condiciones, sino lo que pasa es que acá el mercado laboral en la región del Maule es sumamente precario, en donde tenemos la peor tasa de sindicalización y negociación colectiva a nivel país, en donde tenemos de los sueldos más bajos a nivel país, tenemos los niveles de desarrollo humano de los más bajos, solamente superados por la región de la Araucanía, y eso conlleva que efectivamente la calidad de vida en nuestra región no sea la mejor. Si esto le colocamos condiciones macro y microeconómicas que afectan a la economía, el maulino y la maulina lo resiente mucho más. Es por eso que es muy relevante las gestiones que se puedan desarrollar desde los gobiernos locales y desde los gobiernos regionales. Usted bien sabe que estuvimos hace un par de semanas atrás con elecciones de gobernadores regionales, en donde espero también que el nuevo gobierno regional tome cartas en el asunto respecto a los incentivos económicos. He visto que ha existido una capacidad de entrega de recursos a sectores económicos determinados, pero que eso todavía no se trasvasija a la generalidad de los maulinos y maulinas. Por lo cual yo creo que es muy relevante el rol en términos económicos que vaya a desarrollar el gobierno regional, eso de manera mancomunada también con lo que significa el delegado presidencial, pero acá hay una cuestión concreta. Y esto es lo más claro. que Chile necesita un nuevo modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo extractivista y de concentración absoluta de los capitales en nuestro país conlleva también a que la gran mayoría de chilenos tengan que sufrir todos estos vaivenes económicos sin protección social, mientras que, a pesar de lo que ha ocurrido, me refiero a la pandemia, hay personas en nuestro país que se están enriqueciendo, incluyendo al presidente de la República, que ha aumentado su patrimonio a costa y en desmedro de lo que ha significado el maltrato de millones de chilenos que no lo han pasado bien en esta pandemia, que si no hubiera sido por el retiro de sus fondos previsionales, hasta el día de hoy estarían mascando lauchas, como se dice. Correcto. Les voy a pedir a nuestros invitados que cada intervención la hagan, por favor, en un minuto 15 segundos, porque realmente tenemos varias preguntas para ustedes. Quiero saludar acuerdo, en la otra línea, que también está muy pendiente de lo que estamos hablando con don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca y candidato a diputado. También está don Gabriel Rojas, consejero regional del Maule. Y al parecer por ahí tuvimos conocimiento, Gabriel, no sé si me puede confirmar o no, o están todavía las conversaciones, pero los tiempos son muy breves, muy cortos, ya que hay partidos que están presentando algunas listas para Core y diputado. ¿Usted se piensa presentar nuevamente para Core o diputado, Gabriel? Bueno, Moisés, los parlamentarios se demoran muchos años en legislar algunas cosas y son muy rápidos para legislar otras. Dentro de las que han legislado muy rápido también son las inhabilidades. Y yo estoy inhabilitado para poder ser candidato a diputado, por lo cual me voy a presentar a la repostulación como consejero regional, pero sin lugar a dudas vamos a apoyar a candidaturas de diputados del Pacto Pro Dignidad, para lograr también tener representación parlamentaria y que la derecha no esté sobre representada en nuestra región como ocurre actualmente el día de hoy. Correcto. Voy a saludar en la otra línea al presidente regional de la Democracia Cristiana, que yo creo que ya tiene que estar muy contento porque la presidenta del Senado, Yanna Proboste, oficializó su candidatura presidencial con gesto a la centroizquierda. ¿Cómo está Gerardo Muñoz? Gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido a Impacto Regional. Buenos días, Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a los panelistas y a la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana desde sus casas. Y un abrazo desde acá, desde la ciudad de Curicó, la puerta norte de la región del Maule. Claro, el próximo 21 de noviembre, en conjunto con las presidenciales, se realizarán las de diputados, senadores y las elecciones de consejeros regionales. Sería bueno saber si aquí en la región del Maule se han puesto de acuerdo a qué candidatos van a apoyar, tomando en cuenta que las cosas en los colectivos de oposición no han andado muy bien en la región, ni tampoco a nivel nacional, Gerardo Muñoz. Efectivamente, nosotros en la región del Maule hemos tenido muy buenos niveles de coordinación. Acabamos de presentar una candidata que resultó ganadora como primera gobernadora regional del Maule. Allí estamos unidos, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Progresista, Ciudadano, incluso el Partido Humanista se sumó también en esa opción, en segunda vuelta, y la Democracia Cristiana, pero también abriéndonos cada día más a ese mundo independiente que nunca ha militado en partidos o que ha dejado de militar en partidos, porque la experiencia de militar en partidos hoy día atraviesa una valoración crítica de la ciudadanía. No siempre hemos sido capaces de actuar a la altura de las circunstancias, y entre las cosas positivas es que ayer no solamente Yanna Proboste oficializó su candidatura, sino que también, como lo hizo con un guiño a la centroizquierda para reafirmar la unidad de este proyecto político colectivo, y durante las horas de la tarde en la casa de la presidenta de la Consistencia, Carmen Frey, todos los presidentes de los partidos acordaban un mecanismo para llegar con una candidatura común que llene el vacío que hoy día existe, porque tenemos un candidato de izquierda, que es Gabriel Boric, un candidato de derecha, que es Sichel, y falta una candidata que represente a la centroizquierda y que garantice cambios profundos, pero con gobernabilidad y con paz y reconciliación entre los chilenos. Correcto. Y chilenas. Voy inmediatamente con usted nuevamente, Gerardo Muñoz, voy con don Felipe Donoso. Felipe, se dañaron las relaciones entre los socios RN, UDI y Evópoli, porque para ser franco, ninguno ganó, y sí lo hizo un ex demócrata cristiano como lo es Sichel. No, sería difícil pensar que si todos concordamos en la primaria, nos pusimos de acuerdo en que eran los cuatro candidatos, una vez que tenemos resultados se dañan las relaciones. El que piense así está equivocado en participar en las primarias, si no, no participa en primarias. Lo que corresponde hoy día es a los partidos de Chile Vamos a apoyar a Sichel, darle todo el apoyo posible, y como estos partidos sí respetan sus decisiones internas, lo vamos a apoyar, no como lo hizo la Democracia Cristiana, que tenía una candidata presidencial denominada y luego se autoproclama otra. Y así creo yo que no es una buena señal a la ciudadanía el ir cambiando las decisiones de manera espuria, poco clara y poco transparente, incluso a sus partidarios. Correcto. Gabriel Rojas. Gabriel, bueno, una vez finalizada la elección correspondiente a las primarias de los partidos políticos, aunque no todos participaron oficialmente, como por ejemplo la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia PPD y el Partido Radical y los Socialistas, quedó el llanterío. Primero fue Jadwe, quien salió derrotado por el Frente Amplio con su carta de Boric, por la otra vereda Lavín, Desbordes y Briones para la casa. Así se despejaron en algo dichos sectores, pero ahora entra la exconcertación con Proboste, Narváez, Maldonado y quizás aparezca Marco Enríquez. Ante esta situación, ¿cómo quedaron sus partidos, Gabriel Rojas? Bueno, de partida, saludar a Gerardo también, que no lo había saludado. Acá estamos en una situación que es muy clara, en donde tenemos a una derecha que ni siquiera fue capaz de votar por sus partidos tradicionales y votó, como bien usted lo dijo, por un independiente, que en definitiva es el delfín, que es el quien viene a mantener el legado de Piñera, y salió, resultó como ganador. Y por el lado del pacto Apruebo Dignidad, que es el pacto más votado en Chile actualmente, que está representado por las fuerzas de izquierda, nosotros obtuvimos más de casi 1.800.000 votos. Y en ese contexto Gabriel obtuvo una votación impresionante, o sea, más de 1.000.000 votos. Daniel también obtuvo, a pesar de que en las últimas semanas tuvo, a mi juicio, y usted sabe, me reconoce como alguien que también es capaz de generar autocrítica, malas participaciones en los debates, lo cual yo creo que influyó también en los resultados finales, logró cerca de 700.000 votos, e incluso ganándole a todos los candidatos en primaria de la derecha, por lo cual en Chile tenemos harta gente, muchas personas, que creen de que tenemos que generar un cambio del modelo de desarrollo económico y social en nuestro país. Y en ese contexto, la candidatura, y es primera vez que estoy de acuerdo con Felipe, la candidatura de Yanna Proboste, en realidad es una candidatura que se levanta incluso a costa de la misma decisión que había tomado el partido de tener a Jimena Rincón, la cual aparentemente ya por secretaría fue bajada y no estaría en carrera. Hay que ver qué es lo que va a pasar con Paula Narváez y también con Maldonado. Pero en ese contexto, evidentemente la exconcertación todavía no es capaz de colocarse de acuerdo en definir mecanismos democráticos, porque no fueron capaces de llegar a una primaria con tal de que la gente decidiera. Y vamos a ver, estamos a la espera de cómo se resuelva esa situación para en definitiva ver quién va a ser la bandera. A mi juicio, Yanna Proboste representa más o tiene más similitudes con lo que es la mantención de este modelo, incluso yo creo que también van a tener fugas ahí en lo que son las votaciones con Sichel, porque Sichel también es una persona más de centro derecha, y hay que ver cómo se va a disputar el centro. Lo importante es que yo creo que la gente que es real, que no es militante, pero se considera de centro izquierda, se siente mucho más representada con el pacto Apruebo Dignidad y con un proyecto alternativo a los 30 años de administración, que okay, lo que vendría a ser la carta del centro, como lo es en este momento la Democracia Cristiana, con Yanna Proboste. Ok, estamos en Impacto Regional, los primeros invitados a esta hora de la mañana de hoy sábado 24 de julio del 2021, con don Felipe Donoso, Gabriel Rojas y Gerardo Muñoz. Don Gerardo, ¿Proboste la tiene ganada de entrada a Narváez o piensan que será a muerte dicha contienda? No, yo creo que esta es una definición que nos abre la posibilidad de debatir, de ponernos de acuerdo respecto de los ejes centrales de un proyecto político transformador para Chile, pero al mismo tiempo que garantice el reencuentro de los chilenos y chilenas. Yo creo que Yanna Proboste, una mujer del norte, una mujer de ascendencia viajista, profesora, ligada a idiosincrasia de la clase media chilena, una mujer que ha sido fruto del mérito. Entonces, muchas veces las oportunidades no están democráticamente distribuidas a lo largo del país. A ver, Gerardo, no se mueva, por favor, porque estamos como perdiendo la señal un poco, ¿eh? A ver, ya, vamos a esperar un poquito, vamos a ir con don Felipe Donoso. Felipe, ¿qué pasará más en la ciudadanía un programa que represente los sueños e identifique realmente los problemas de los ciudadanos o las personas, cree usted? Bueno, yo creo que lo que dijo Chile, más que cualquier cosa, es decir, ¿sabe qué? Chile no es el país de los extremos, no es el país de la política efervescente, sino que es el país de los chilenos que tienen problemas, que hay problemas psicológicos, que hay problemas de economía, que hay problemas de pandemia, que hay problemas de falta de libertades por los encierros que hemos tenido, que, por ejemplo, o sea, hay que disfrutar de la cordillera, hay que poder darle espacio a nuestra ciudadanía y seguridades a nuestra clase media para que así podamos ir construyendo un Chile que sea deseable vivir. Si lo que está pasando es que hemos sido un país muy exitista, el país creció mucho en los últimos 30 años, pero ese exitismo va llevando a nuevos problemas, y nuevos problemas que la política en general no supo aquilatar, no supo medir, no supo entender, ¿ya? Y hoy día, fruto de esta efervescencia social, hemos ido tratando de captarla, pero cada elección es distinta, y es distinta por algo, porque claramente esa política que se distancia de la ciudadanía le responde otra cosa. Los favoritos de la elección primaria terminaron fuera. El Partido Comunista pagó el costo de haber rechazado inscribir a la candidatura socialista en su sector. Si no, quizás la realidad hubiera sido distinta. Tenemos una primaria que no mide exactamente la realidad nacional, porque hay un sector importante de independientes que pueden haberse volcado hacia uno u otro lado. Vamos a ir viendo qué pasa. Tenemos que ir leyendo correctamente nuestra sociedad para que así podamos interpretarla y interpretarla bien, que llevemos a Chile a una senda de progreso, a una senda de seguridades, a una senda también de unión de los chilenos. Don Gabriel Rojas, fíjese usted que mientras en la Cámara de Diputados ya se discute sobre un posible cuarto retiro de fondos de pensiones, Chile Vamos le ha pedido al presidente Sebastián Piñera que el IFE universal se extienda hasta el mes de diciembre. Al parecer, un gallito de los partidos de derecha para evitar que se sigan sacando recursos de la AFP. ¿Cuál es su opinión al respecto, Gabriel? Bueno, que una vez más la derecha está mostrando una actitud sumamente oportunista, porque en definitiva los que estuvieron en contra de los retiros después aparecieron a favor, hasta Iván Moreira, un histórico de la derecha pinochetista, salió instando al gobierno a que aprobar los retiros, y ahora con el IFE también tienen una política que es menos clara que el plan paso a paso. Entonces, lo que queda acá en síntesis, don Moisés, y a mí me llama mucho la atención escuchar a los personeros de derecha, candidatos el día de hoy, de que hablan de que la derecha tiene ganas de construir, que tiene ganas de progresar, pero ellos están gobernando. Me pregunto, ¿por qué no lo hicieron en su gobierno? Si todavía no se les acaba el gobierno, ya están pensando en tener otro gobierno que ni siquiera han concluido este. En donde tenemos personeros que hablan de querer representar las voluntades populares, siendo que las únicas voluntades que han representado es de los parientes que los colocan en los cargos públicos el día de hoy. Tenemos familias completas en los servicios públicos, siendo que ellos eran los que principalmente criticaban a las sillas musicales que ocupaba la Concertación. Entonces, dicho eso, yo creo que en el fondo acá generar un análisis en torno a lo que vaya a ser la derecha, que ya es un conglomerado derrotado políticamente, electoralmente, pero también administrativamente. La gestión ha sido paupérrima, y no lo digo yo, sino que también los indicadores de valorización sobre la gestión de Sebastián Piñera, que representa un sector que es la derecha, y eso también se traduce en la constituyente. Pero también tenemos otro sector, que en este caso ya es la Democracia Cristiana, que también pretende ser gobierno, y por ejemplo en el caso de la constituyente actualmente tienen tan solo un constituyente, por lo cual evidentemente la mejor encuesta siempre va a ser la votación popular. Y en ese sentido yo creo que en el fondo las miradas están puestas en cómo poder generar un gobierno alternativo de desarrollo social que tenga la mirada puesta en la ciudadanía, y también con el único objeto de generar progreso, con la diferencia de que ese progreso sea para todos y todas y no para el 5% más rico de la población o para los familiares y amigos que ostentan la administración pública en los puestos del Estado. Así que yo creo que es importante hacer ese llamado, la gente que nos está escuchando, acá hay alternativas, ya no existe la lógica del duopolio donde estaba la Concertación y la derecha. Ahora existe un proyecto alternativo que se llama Apruebo Dignidad, el cual nosotros defendemos en nuestra región, y espero que finalmente Apruebo Dignidad sea quien gobierne los destinos de nuestro país desde la elección de noviembre de este año. Ok, esta pregunta es para el presidente de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Ya voy con don Felipe Donoso. Don Gerardo, ¿la Democracia Cristiana es como resolverá la elección de un candidato único o irán todos a primera vuelta? No, ayer hemos ratificado la voluntad de todos los partidos en Santiago de concurrir a las elecciones de noviembre unidos, detrás de un liderazgo común que ofrezca un proyecto de transformaciones profundas con un nuevo modelo de desarrollo para la sociedad chilena, un modelo que no descanse en un mercado salvaje donde se impone la ley del más fuerte, sino que un modelo donde el Estado y el mercado sean instrumentos al servicio de la persona humana y no fines en sí mismo. Eso obliga a repensar la estructura productiva del país, obliga a pensar en cómo cuidamos nuestras materias primas, cómo le agregamos valor, obliga a pensar cómo descentralizamos el Estado, cómo transferimos atribuciones, recursos y poderes a los gobiernos regionales. Es un proyecto de cambio que nace con una nueva constitución. Esperamos que podamos tenerla redactada de aquí al próximo año, para que muy pronto estemos transitando a lo que yo llamo una segunda transición a una democracia más profunda, una democracia sin enclaves ni sombras del autoritarismo, una democracia que confíe en la votación popular y que permita el gobierno de las mayorías y que permita las transformaciones para que la riqueza que produce Chile se distribuya de manera equitativa entre todos sus hijos y no se quede concentrada en unas pocas manos, y mientras que el resto tiene que pelar la olla día a día. Correcto. Ya regreso con Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Voy con Felipe Donoso, él es candidato a diputado por esta zona maulina de la UDI. ¿Algo que decir, Felipe, antes de hacerle la siguiente pregunta? No, es curioso ver cómo el Partido Comunista y sus representantes tienen como Alzheimer. El Partido Comunista participó por omisión en un principio y por acción en los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, instalando a sus pololas, instalando en distintos cargos en el país y en el mundo, porque pedían cargos en embajadas, teníamos distintas participaciones del Partido Comunista, incluso ministros. Entonces es curioso esa Alzheimer, de decir, ¿sabe que nosotros no participábamos de ellos? No, perdón, participaban y disfrutaban de ellos. Y no solo lo hacían, sino que hoy día cuando se desdoblan y tratan de decir que son distintos, lo que hacen es buscar las formas de dividir al país. Nosotros creemos que tenemos que buscar las formas de construir al país. Hemos tenido un gobierno, efectivamente, con una oposición feroz, que no, ni siquiera ha dejado avanzar la reforma a las pensiones, no ha dejado pensar en Chile, sino que ha instalado temas de división, de constante pelea, que impiden que en definitiva Chile se sane y que podamos construir un gobierno, que podamos construir un país que le dé disfrute a nuestros ciudadanos. Eso es lo que estamos buscando, y por eso que nosotros planteamos en definitiva las necesidades sociales. Hoy día y en la semana lo hemos hecho junto al Movimiento Maule Unido, por ejemplo, es inentendible que esté cerrado Paso Pehuenche. No puede ser que los ciudadanos no puedan disfrutar de la cordillera gratuita, donde hay inversión fiscal, donde tenemos condiciones. No puede ser que no nos estemos preocupando de los problemas de la salud mental de las personas. No puede ser que no nos estemos preocupando del día a día de los ciudadanos y estemos preocupados de la politiquería que representa muchas veces la Nueva Mayoría, la Concertación, el Partido Comunista, el Partido Democrático Cristiano. O sea, creo que, por favor, bajemos la pelota al piso y trabajemos como políticos para los chilenos. Ok. Gabriel Rojas, dijo Felipe Donoso de la UDI que ustedes tenían Alzheimer y también eran unos politiquiríos. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, Bueno, ¿qué le puedo contestar a Felipe? Felipe parece que no sabe muy bien la historia de la izquierda en Chile y me imagino que no la debe saber también por sus palabras, porque en el fondo, en las segundas vueltas, nosotros en la izquierda votaban por los gobiernos de la Concertación precisamente para que no salieran los gobiernos de derecha representados en personas como él. Pero nosotros sí fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría, un gobierno que impulsó transformaciones, un gobierno en donde tuvimos la educación pública gratuita dentro de las universidades, cuestión que el gobierno de Piñera, por ejemplo, dijo que era imposible, o también dijo que era imposible generar proyectos de energía en nuestro país sin que hubieran apagones como las termoeléctricas o las hidroeléctricas, cuestión que el gobierno de la nueva mayoría se impulsó una transformación del modelo de energía en Chile hacia energías limpias mucho más grande. Yo creo que el gobierno de la nueva mayoría, con todos sus claros y oscuros, tuvo muchos aciertos y nosotros nos sentimos orgullosos de haber participado en él. Pero efectivamente tuvimos un gobierno en disputa en donde, por ejemplo, parlamentarios de la Democracia Cristiana votaban en contra los proyectos de las transformaciones en educación por los intereses que tenían en los colegios particulares subvencionados. Entonces, al darnos cuenta de eso, es importante también generar un bloque que fue alternativo y que en este caso se llama Apruebo Dignidad, que estamos juntos con el Frente Amplio, Partido Igualdad, etcétera. Ahora, cuando una persona como Felipe habla de privilegios, de verdad, a mí me parece una desfachatez gigante, cuando estamos hablando del exgobernador de Talca, que era el único que en Chile que no estaba titulado, y que el mérito que tenía es ser el yerno del senador Coloma. Entonces, hay que tener ojo también, Felipe, en torno a cómo se dicen las cosas, porque en el fondo la gente también tiene memoria, y nosotros creemos que ese tipo de nepotismo que se generaba en tu caso no puede ser parte de las políticas públicas del gobierno que nosotros queremos construir. Nosotros queremos generar políticas públicas que lleguen a las mayorías y no que una pequeña minoría de familiares se encuentren privilegiados en cargo de la administración pública, Estado que tanto refutan y tanto rechazan, pero cuando van a cobrar los sueldos a fin de mes no tienen ningún pudor en hacerlo. Y eso ocurre no tan solo en tu caso, para ser honesto, sino que también en muchos casos de la actual administración. Por eso creemos que es importante transformar la política con nuevos liderazgos, con una capacidad política de desarrollar mirando las necesidades de la gente y no el enriquecimiento de unos pocos que valían a través de este modelo neoliberal. Ok, ya voy de inmediato con Felipe Donoso, pero no puedo dejar de preguntarle al presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Qué nos garantiza, presidente Gerardo Muñoz, que en un gobierno de Narváez o Proboste habrá renovación de caras o nos encontraremos con lo mismo de siempre? Gerardo Muñoz tiene la palabra. Bueno, yo creo que es cosa de escuchar las palabras que han planteado tanto Paula Narváez como Pablo Maldonado como Yana Proboste, que estaba escuchando y observando un programa, en una entrevista a fondo en un canal nacional por el periodista Rafael Cavada, y le hizo precisamente esta pregunta, y ella dice algo que es muy cierto, dice vamos a buscar aquellos talentos que están repartidos democráticamente por todo Chile y respecto de los cuales muchas veces las oportunidades no se han distribuido de la misma manera. De manera que historias como la de Yana Proboste, que surge desde una ciudad ayunar en medio del norte chico, pueda tener muchas réplicas, como en su momento fue una Gabriela Mistral. Volvamos a un Claudio Arrau, el destacado pianista. Volvamos a la historia en que Chile era una cultura donde el mérito tenía recompensa y no donde las oportunidades están determinadas por el lugar donde nacimos. Ojalá que en esto, tanto la candidatura que representa a la derecha, al gobierno, a Chile Vamos, como la candidatura que representa a las fuerzas democráticas de izquierda, representadas hoy día por Boris y aquí en el panel por Gabriel, podamos ponernos de acuerdo en eso, en lo central, en un diseño de un nuevo país, en una constitución que sea símbolo de unidad y no que sea símbolo de división de los chilenos como la que tuvimos, como la que nos ha gobernado hasta hoy, y que desde ese nuevo rayado de cancha, pensando en Chile, pensando en cómo lo hacemos crecer, pensamos en cómo cuidamos a los que se han enfermado, o cómo prevenimos que se sigan enfermando los chilenos y las chilenas, o que sigan muriendo, trabajamos como nación, reencontrándonos con las naciones que han sido maltratadas, que no han sido reconocidas en su dignidad, que han sido invisibilizadas como los pueblos originarios. Hagamos de verdad la posibilidad de construir una sociedad de la cual nos sentamos orgullosos y orgullosas chilenos y chilenos. Correcto. Voy con Felipe Donoso. Usted tiene la palabra ahora de lo que dijo Gabriel Rojas de usted. Es que no sea caso responderle a esa vieja politiquería añeja, ordinaria, vulgar, que esconde qué es lo que hizo con sus pololas, qué es lo que hizo con el gobierno, cómo participó. Yo creo que es que la ciudadanía me conoce, sabe perfectamente que soy una persona que tengo los méritos suficientes y no voy a contestar esas vulgaridades que ha dicho Gabriel de manera incluso mentirosa, porque no era la única persona que no tenía título profesional, sino que además sí tengo estudios y he trabajado profundamente por la región y mucha gente conoció qué es lo que era un gobernador provincial gracias a mi labor, a pesar de que habían habido 30 años gobernadores provinciales en Talca y solo algunos habían destacado. La labor que hicimos en Santa Olga, de la cual soy orgulloso, de haber habilitado el paso de Huente al tráfico de carga, de haber instalado refugios para las personas en situación de calle en los cuales disfrutaban de piezas personales, calefaccionadas, con alimento todo el día. Creo que esa labor es la que la gente conoce, le da el mérito a las acciones que he tenido en la vida pública y que podemos seguir trabajando para servir y no buscando esa odiosidad constante. Si la odiosidad no nos va a llevar a construir un mejor Chile, lo que nos va a llevar a construir un mejor Chile va a ser, en definitiva, ese trabajo incesante por los ciudadanos, el escuchar a los ciudadanos, no dedicarnos a la rasquería de la discusión política que hemos escuchado hace 2 minutos. Ok, estamos ya terminando con este tema y lo único que quiero decirle yo a Felipe Donoso, Gabriel Rojas y también Gerardo Muñoz, con esto nos estamos despidiendo. La gente hoy día quiere un gobierno que represente a los chilenos con los mejores en el gobierno y no con operadores reconocidos de los parlamentarios de turno. Agradezco a Gerardo Muñoz, como siempre, Gerardo, un abrazo para usted desde Impacto Regional. Un abrazo, Moisés, un saludo a los panelistas y ojalá resuelvan sus diferencias personales en privado y no las vuelvan a tratar en un foro político donde es necesario conocer más bien las propuestas, los proyectos, más que las situaciones personales. Ok, estamos pasados. Gracias, Gerardo. Gracias, Gabriel Rojas. Ojalá que sigamos aquí en Impacto Regional durante lo que queda este año. Muchas gracias, don Moisés. Aprovecho de mandarle un saludo a mis pololas, como dice Felipe. Sí, pues. Y acá no hay ninguna situación personal, solamente, como bien lo señaló, yo comparto sus palabras, don Moisés, lo que se necesita es que la administración pública del Estado esté en los mejores y el cuoteo o los compadragos queden un poco de lado. La gente está cansado de eso, sobre todo cuando tenemos la mayoría de maulinos y maulinas que tienen que sobrevivir con el sueldo mínimo, mientras tenemos gente en la administración pública del Estado que por el solo hecho de ser familiar de tiene sueldos que son millonarios. Esa es una parte también de las desigualdades en nuestro país que tenemos que cambiar y yo creo que con nuestro pacto Pro Dignidad y con nuestro abanderado presidencial Gabriel Boric vamos a poder generar también las transformaciones que la política requiere para tener un país mejor para todos y todas. Ok, gracias, Gabriel. Felipe Donoso, un agrado como siempre estar en nuestro programa Impacto Regional y seguimos conversando durante los próximos sábados. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Un gran abrazo y espero que podamos disfrutar de la cordillera. Lo hemos dicho, vamos a reunir la semana y que se tomen las medidas, que se pongan de acuerdo simplemente la gobernadora regional con la alcaldesa de San Clemente y el delegado y todo, para que dispongamos de las medidas necesarias para que exista la seguridad, la señalética, los lugares de estacionamiento y el disfrute de la cordillera sea gratuito y para todos los maulinos, ya que ahí hay una gran inversión pública que debemos poner al servicio de los ciudadanos. Ok, muchas gracias, Felipe, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chao. Ahí está, vamos de inmediato, Juan Carlos Cortés, a los importantes avisos de Impacto Regional y también lo que hacen los importantes consejos de radios Mágica y Amiga. 40.

No, ya lo vamos a ver en el calendario mejor, ¿ya? A ver, coloca un poquito el tema, para que nos escuchen nuestros invitados que ya están en línea. Por pensar en ti. Bonito tema, ¿eh? Santa Cristina hoy día. Saludamos también a mi hermana que está en Linares y a todos los que están incorporados. Saludamos a toda la gente que se ha incorporado a las redes sociales, ¿eh? Un agrado para ellos, un abrazo para todos. Ya lo vamos a saludar, porque de inmediato voy a saludar a don Humberto Aquebeque, es el secretario político del Partido Socialista de Chile. ¿Cómo está, don Humberto Aquebeque? Gusto saludarlo. Gracias por estar en Impacto Regional. Muchas gracias a usted, don Moisés, nuevamente por la invitación. Como siempre, un gusto conversar los sábados por la mañana con usted. Muchas gracias, Humberto. También está en la otra línea, es candidato, precandidato, fue ex seremi, seremi. Queremos saber bien de las palabras de la misma persona, pero lo vamos a saludar primero, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por estar nuevamente en Impacto Regional. ¿Cómo está? Buenos días también a Humberto, que le envío saludos también para la provincia de Cauquenes, y a todos quienes nos escuchan a través de Radio Amiga y Mágica. Despejemos la duda inmediatamente. Ex seremi, candidato a diputado, ¿cómo? A ver, cuéntenos, por favor, en breve. No, muy muy breve, Moisés. Hoy día, Jorge Guzmán, ciudadano, ex seremi de gobierno, también precandidato a diputado por el distrito 17 de la región del Maule. Correcto. En la otra línea está el secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy bien, Moisés. Muy bien, la verdad. Ahora, son los últimos días con ese cargo. La verdad que estamos muy próximos, la próxima semana, digamos, a hacer un gran consejo general acá. Así que ahí vamos a hacer el cambio de las distintas directivas. Yo dejo mis cargos ya porque he cumplido varios ciclos y la ley ya nos impide, digamos, el tener cargos por más de los 4 años. Así que voy a pasar a otras funciones también dentro del partido que muy pronto voy a contar. Ya pues, vamos de inmediato con don Humberto Aquebeque, él es el secretario político de esta zona maulina del Partido Socialista de Chile. Oiga, don Humberto, con el lanzamiento oficial de Yanna Proboste como candidata oficial a la presidencia, ¿Paula Narváez bajará la suya o seguirá en carrera? Todo lo contrario, don Moisés. Con el anuncio ayer de la senadora Yanna Proboste, lo que viene a hacer es ratificar un proceso, ya lo señaló directamente, que estaba disponible para cualquier mecanismo de elección. Nosotros lamentamos, y lo hice yo en esta radio, no haber sido capaces de formar parte de la primaria que pasó hace unos pocos días. Nosotros queríamos estar ahí con nuestra candidata Paula Narváez, con Yanna Proboste, con el presidente del Partido Radical, Maldonado. Entiendo que se va a sumar también un candidato del PRO, por lo que yo he escuchado estos días, que sería Omar Conrique Minami o Alejandro Guiller. Pero, en definitiva, nosotros estamos, por decirlo así, felices por la decisión de la senadora Proboste, porque eso nos da el espacio a someternos a un proceso de deliberación frente a la ciudadanía a través de una primaria voluntaria o consulta ciudadana, como lo denomina CERVEL, y estamos expectantes que el día de hoy, entiendo, los partidos de unidad constituyente se reúnan y puedan establecer cuál va a ser el mecanismo que nos va a permitir definir una sola candidatura para llegar a la papeleta finalmente en noviembre. Gracias, Humberto. Voy con don Jorge Guzmán, ex seremi de gobierno de la región del Maule, candidato a diputado por Evópoli. Don Jorge, ¿si cree que CAS del Partido Republicano le quitará votos que pueden ser clave en una elección estrecha y si llegarán a acuerdo con él en segunda vuelta, Sichel, me refiero? Bien, primero, a mí en lo personal me gusta más hablar del conglomerado que me toca participar y representar que el resto de los candidatos. Por lo pronto nosotros tenemos ya definido nuestro candidato único para las próximas elecciones presidenciales, que es Sebastián Sichel, y creemos que con Sebastián tenemos la posibilidad de crecer, de aumentar las posibilidades de tener un próximo presidente para Chile, y eso por cuanto Sebastián representa el centro político de este país, un centro que necesita postular cambios, que necesita cambios importantes, profundos para Chile, como lo ha pedido la gran mayoría de las personas, pero que hay que hacerlo con responsabilidad. Y yo creo que Sebastián Sichel, en conjunto con los partidos que integran la coalición, esto es la Unión Democrática Independiente, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI, van a poder conseguir una amplia votación, sumando también a los independientes y a todas aquellas personas que están interesadas en construir cambios para Chile y que quieren hacerlo con responsabilidad. Lo que pasa con los otros candidatos ya es responsabilidad de ellos, de sus partidos políticos. Nosotros estamos muy preocupados de generar consenso y de construir una candidatura muy seria y muy responsable para Chile. Correcto. Voy con don Gerardo Castillo. Las elecciones demostraron, Gerardo Castillo, que la derecha va a tener que enmendar muy bien el rumbo si quieren salir airosa en las elecciones de noviembre. El hecho de que Joaquín Lavín haya sido superado ampliamente por Sichel habla justamente de que la gente quiere, al parecer, ideas nuevas, alguien más cercano a sus necesidades. ¿Cuál es su parecer al respecto, Gerardo Castillo? Bueno, Moisés, la verdad es que no es tan solo lo que le está pasando a una coalición de Chile. Yo creo que el día domingo pasado, la centro-derecha tuvo una gran victoria. Cuando muchos decían que estábamos muertos, que no llegábamos al millón de votos, fuimos capaces de llevar 1.350.000 personas a votar, lo que es una tremenda cifra. Más allá de la figura, ¿cierto? Es un gran reconocimiento a que somos una de las fuerzas políticas más grandes en Chile y que por tanto tenemos una opción legítima de poder ganar, no tan solo en primera vuelta, sino que generar un segundo gobierno de esta coalición que nosotros creemos muy legítimamente que es la mejor opción para el Chile de este reencuentro, para este Chile que tiene que generar cambios profundos, pero sin destruirlo todo, sino que tenemos que avanzar con todo eso lo que la gente quiere. Usted ve que hoy día muchos políticos que se mueven, digamos, en la televisión, especialmente los convencionales que quieren destruirlo todo, convencionales que están discutiendo desde el nombre de Chile, su himno, y todavía son incapaces de redactar una sola página de su reglamento, menos de la Constitución. Y dicen que eso es lo que la gente quiere, realmente no. En la calle la gente está aburrida de eso, está aburrida del panfleteo y quiere a políticos serios. Y yo creo que Chile Vamos tiene una gran opción en eso. Y los partidos políticos tenemos que colaborar también en varias cosas. Lo primero es generar un programa pionero, un programa digamos, unificador para este Chile que todos queremos. Y lo segundo es el trabajar en la conformación de listas competitivas para que este próximo gobierno no le pase lo que le pasó a este gobierno, que tuvo siempre un Congreso en contra, un gobierno Moisés Moya, que hasta la fecha no quiere hablar de una reforma a las pensiones, no quiere hablar de un sistema único de salud, no quiere hablar de nada. Usted me contará qué es lo que ha hecho el Congreso en las últimas horas, además de un mensaje presidencial de la candidata presidencial. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Congreso? Eso es lo que nosotros no queremos. Y también, a muchos gobiernos regionales con una gran participación de los regionales de nuestra coalición, para que los gobiernos regionales también puedan desarrollarse y avanzar, ¿cierto?, en este proceso de descentralización que nos dejó improvisado una ley del otro gobierno anterior y que este gobierno, con mucho republicanismo, ha sabido llevar a cabo en las últimas semanas. Correcto. Voy con don Humberto Aquebeque. Don Humberto, Yanna concita acercamiento con toda la ex nueva mayoría o ex concertación. Lo digo porque varios diputados del PPD ya le dieron su apoyo, a pesar que dicho partido está apoyando a Paula Narváez. Sí, yo respecto a esta manifestación de apoyo que hacen algunos parlamentarios del PPD, yo creo que obedece principalmente a la indefinición que se daba hasta el día de ayer, porque nosotros no sabíamos cuál iba a ser, primero, si íbamos a poder llegar con una candidata o candidato a noviembre. Estábamos con la indefinición respecto a aquello y mucha inseguridad, sobre todo en lo concerniente a las listas parlamentarias. Entonces esta intranquilidad, este nerviosismo, yo creo que llevó a tomar malas decisiones a varios actores políticos de nuestro sector en referencia a lo que usted me señala, por ejemplo, estas reuniones antes de la decisión de Yanna Proboste, estas posibles declaraciones. Uno revisa, por ejemplo, durante esa tarde en que se reúnen los parlamentarios del PPD con Yanna Proboste, uno encontraba, por ejemplo, en las redes internas de Unidad Constituyente declaraciones de los presidentes regionales del PPD apoyando a Paula Narváez, declaraciones de la vicepresidencia de la Mujer Nacional del PPD apoyando a, perdón, a Paula Narváez, declaraciones del presidente nacional del PPD, que además es parte del comando de Paula Narváez. Entonces era como súper contradictorio, y yo no quiero pensar mal en este escenario de nuestros cercanos colaboradores que ha sido el PPD durante muchos años en el proceso de desarrollo de las transformaciones democráticas que ha encabezado tanto en su minuto la Concertación y luego la Nueva Mayoría, sino que yo creo que obedece más a lo que yo señalo, a este nerviosismo que se había asentado en las bases de Unidad Constituyente, de no saber cómo podríamos resolver una posible candidatura, y además veíamos con cierta envidia lo que había pasado en la primaria, tanto de Chile Vamos como de Apruebo Dignidad. Entonces, yo creo que va más por eso, don Moisés. Quiero pensar bien en este caso respecto a lo que estaba pasando. Y quiero hacer un comentario respecto a lo que señalaba quien me antecedió en la palabra, don Gerardo, creo. Gerardo Castillo. Respecto de este criticar a las convencionales constituyentes, yo creo que hay que ser también riguroso. Cuando él dice que pedirle más a los políticos, hay que ser riguroso con las declaraciones. O sea, querer instalar que el día domingo los constituyentes iban a jurar y el día lunes en la mañana iban a estar diciendo ya, el artículo primero de la Constitución dice, es un poco engañar a la gente. Aquí, esto es lo más parecido a un curso con 155 alumnos que no se conocían entre ellos, llegan ese día, no tenían sala, y más encima nadie sabía quién era el profesor. Hay que primero ponerse de acuerdo en la regla en que se van a discutir, y la discusión que se está realizando en la Convención Constitucional es demasiado importante para esperar que durante una semana estuviera todo resuelto. Entonces yo también pido rigurosidad cuando hablamos, porque parte de este tipo de declaraciones, o hablar que el Parlamento no ha hecho nada, son las que hacen mal y las que dañan la política. O sea, y sobre todo decir que el Parlamento no ha hecho nada, cuando yo quiero recordar que el oficialismo estaba celebrando un par de meses atrás, con Sichel encabezando la celebración, un IFE de 65 mil pesos. Y el IFE terminó siendo de 177 mil, también por el apoyo y la contribución que se hizo en el Parlamento, tanto por el oficialismo como por la oposición. Ya, voy con don Jorge Guzmán. Mientras la Cámara de Diputados ya se discute sobre un posible cuarto retiro de fondos de pensiones, Chile Vamos le ha pedido al presidente Sebastián Piñera que el IFE universal se extienda hasta el mes de diciembre. Al parecer, otro gallito de los partidos de derecha para evitar que se sigan sacando recursos de la AFP. ¿Cuál es su opinión al respecto, Jorge Guzmán? ¿Y usted cree que el gobierno se abra a entregar el IFE hasta el último mes de este año? Bien, Moisés, yo creo que los aportes del gobierno, las ayudas que está entregando el gobierno a las personas de Chile, a las personas que lo han pasado tan mal producto de esta pandemia, no solamente a las personas, sino que también a las pymes, a través del bono pyme que se está entregando y los otros beneficios que se están aplicando, están siempre pensados en cómo mantener, cómo apoyar en una situación sanitaria compleja que está viviendo el país. Si la situación sanitaria lo amerita, el presidente tiene facultades para extender el ingreso familiar de emergencia incluso hasta el mes de diciembre. Así fue aprobada la ley con cargo al presupuesto del año 2021. Por tanto, esa es una facultad que tiene el presidente Sebastián Piñera y que obviamente se va a ponderar en su minuto dependiendo de la situación sanitaria y cómo hemos reactivado la economía de nuestro país. Y en lo que yo no puedo perderme ni un segundo, Moisés, es que en este tipo de políticas públicas hay que ser sumamente responsable. Primero, todos los beneficios se entregan con cargo a los recursos del Estado, incluso también a la futura deuda que puede generar un país. Y en segundo término, el tema de los retiros del 10% con cargo a los fondos de cada persona, de cada trabajador de Chile, lo que no he escuchado todavía es cómo vamos a reactivar, cómo vamos a recuperar esos fondos que fueron retirados de las cuentas de capitalización individual de cada persona que estaban pensados en su futuro, que estaban pensados en cómo poder tener mejores pensiones. Y además de cómo lo vamos a recuperar, también como que falta aún que escuchemos propuestas de cómo mejoramos el sistema de pensiones en nuestro país. El presidente presentó propuestas, el gobierno lo ha hecho, los parlamentarios de Chile Vamos y también los parlamentarios de oposición han señalado propuestas, pero como que ha faltado la voluntad política de llegar a acuerdo y consenso. Yo creo que hoy ya es el minuto de empezar a reactivar nuestra economía, de avanzar en lo que significa el control de la pandemia, que de verdad que ya hemos visto bastante avances bien significativos en cómo reactivamos nuestra economía. Hay buena disposición, se ve que los números van a ser positivos en el futuro, pero aún falta la voluntad para poder establecer cómo vamos a mejorar las pensiones de los chilenos, que sin duda es una de las preocupaciones más importantes que nos ha planteado la ciudadanía todos los días que uno está recorriendo el territorio. Oiga, Gerardo, ¿y cuál es su opinión con respecto a esto? ¿La cree usted que se lleve un cuarto retiro en esta vez nuevamente? No, bueno, eso la verdad es que es uno de los grandes desafíos que no lo tengamos. Yo creo que efectivamente hay que recuperar los fondos y es absolutamente urgente, Moisés, que los parlamentarios, y a eso voy en particular, que en la última semana digan ustedes realmente qué están debatiendo en el Congreso, qué temas importantes que la gente, que la ciudadanía realmente requiere estar debatiendo. O vamos a esperar que los constituyentes se pongan de acuerdo, por ejemplo, para tener un mejor sistema de pensiones, para tener un mejor sistema de salud, para tener un mejor sistema, digamos, educacional, para tener un salario mínimo más alto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que realmente tiene que hacer el Congreso y cuál es la convención? O vamos a terminar este Congreso, le vamos a decir, ¿sabe qué? Ustedes, señores, esperen 12 meses más, 15 meses más. No, yo creo que es urgente que hoy día nos pongamos a debatir una reforma al sistema de pensiones y que nuestro gobierno, Moisés, ya presentó y que tiene muchas líneas. La primera es fortalecer el ahorro. Sin más ahorro, sin más plata en el sanchito, esta cosa no va a crecer y nunca vamos a tener una verdadera pensión digna y decente para la ciudadanía. Entonces es hora que nos pongamos a discutir cómo reponer los fondos, cómo aumentar los ahorros, y discutamos un sistema más solidario, un sistema, digamos, menos solidario. Esas son las cosas que tenemos que conversar hoy día. Pero aparentemente la centroizquierda y la ultraizquierda de Chile no quieren conversar de estos temas y se lo quieren dejar a la convencional constituyente, que por lo demás, Moisés, ellos no pueden fijar leyes. Ellos tienen que dar el amparo, ¿cierto?, lo macro de el sistema. ¿Cómo va a ser? ¿De qué forma se va a comportar? Pero una vez que eso ocurra, ¿cierto?, se tiene que hacer la bajada en la ley. Bueno, ¿y por qué no avanzamos en hoy día tener en ese momento un mejor sistema de pensiones para no perder otro año y otro año más? Pero esas son las cosas que a uno le dan rabia y que queremos que mejoren, ¿ah? Y que muchos candidatos hoy día, ¿cierto?, empieza la presidenta del Senado, imagínese usted, que puede de alguna u otra forma poner en tabla, ¿cierto?, y conversar y dialogar con el Senado para poner los proyectos que realmente la ciudadanía quiere. Incluso proyectos de seguridad. Hoy día vemos que las reales preocupaciones de la gente es la seguridad, es la pensión, es, digamos, el empleo. Y yo veo que el Congreso, en esas líneas, en los últimos meses, Moisés, no ha hecho nada. Entonces, es hora que nos pongamos a trabajar. Aquí estamos la gente del gobierno para trabajar con mucha voluntad, haciendo difusión del IFE, haciendo difusión del bono PYME, pero con una esperanza enorme en que esta clase política ojalá nos pueda demostrar que los intereses de los chilenos están por sobre de los intereses de los candidatos o de la clase política. Ok. Don Humberto, ¿qué ve que algo que decir de eso? Bueno, yo, en este mismo escenario, yo más de una vez he dicho que soy de los que cree que los retiros del 10% no son una buena política pública. Eso lo hemos compartido con el ex Denis Guzmán en más de una de las conversaciones que hemos tenido los días sábados. Yo creo que seguir manteniendo esta política pública de retiros de nuestras propias cuentas de capitalización individual, si aquí nosotros no nos estamos haciendo un bien, debemos señalar. Pero era un tema urgente en su minuto. Era la única política que en definitiva podía tener carácter de universal desde el punto de vista de la cobertura. Hoy día yo no sé si cumple efectivamente ese criterio, por ejemplo, porque ya son muchas de las personas que se han quedado sin fondos en sus cuentas de capitalización. Entonces ya la universalidad que tenían los primeros retiros ya no es tal. Yo comparto que es necesario que nos sentemos a discutir hoy día sobre un nuevo sistema de pensiones. Pero ¿por qué no se hacía? Y aquí es súper claro, porque lo urgente es enemigo de lo bueno. Nosotros teníamos otras necesidades mucho más urgentes que discutir hace un par de meses y durante estos últimos meses. Yo creo que estas políticas paso a paso, tanto que sanitaria como también la legislativa y las políticas, tienen que tener ese carácter, paso a paso. Primero resolvamos lo que era urgente. Y hoy día, no sé, pues, contar con un IFE universal ampliado a 177.000 pesos por persona es claramente una mejor política que está retirando los fondos de pensiones. Hoy día, el apoyo a las pymes, o sea, igual hay que reconocer lo bueno que se hace. El apoyo a las pymes también es mejor se ha ido ampliando, y esa es la discusión que se ha ido ampliando también en el Congreso. Yo reitero, no es que no estén haciendo nada. Inicialmente, recuerden los requisitos para postular al Fondo PYME, que tenía que tener trabajadores, no podían postular las ferias libres, algún tipo de microempresarios también quedaban fuera, y todo eso se ha ido discutiendo, complementando, y esa es la gracia de ser colegisladores, ir complementando las políticas públicas que se presentan desde el Estado. Y en ese sentido, yo reitero, yo comparto, nosotros debiésemos avanzar ahora ya con un poco más de calma y la tranquilidad que nos dan en la disminución de los contagios, en un sistema de pensiones definitivo. Y aquí la gente se ha manifestado, o sea, yo tampoco creo que esto tiene que quedar sujeto a los convencionales constituyentes, porque no es su función, primero, porque no tienen la estructura legal para hacerlo. Una constitución no debe regular los sistemas de pensiones, debiese establecer los criterios y las bases, para establecer el sistema, pero no debe regular el sistema, eso es materia legal, y eso debemos resolverlo en el Parlamento, porque yo también comparto que la Convención Constitucional tiene que trabajar por cuerdas separadas con el Parlamento. Nosotros no podemos pedir que las soluciones que da la Convención en 10, 12 meses más nos limiten el trabajo legislativo y nos limiten dar soluciones hoy, prontamente, a la ciudadanía. Okay. Es por eso, ya, entre muchas razones, que la gente no puede creer en la política. Gracias. Porque la política ya no estaba resolviendo los temas urgentes. Gracias, don Humberto. Seguimos la próxima semana, si Dios lo permite. Y ya estamos pasados del tiempo, así que muchas gracias, Humberto. Oye, hasta cualquier momento. Hasta luego, Moisés. Gracias. Un saludo a Jorge y también a Gerardo Castillo. Ya, Gerardo, 15 segundos. Oye, Moisés. 15 segundos. Mire, yo solamente decir que hay un profundo error en que las modificaciones de feria de este bono PYME y de muchos otros fue hecho por el Congreso. Muy por el contrario, Moisés, las cosas claras. El Congreso dejó afuera las ferias libres porque habló de microempresarios. Pura gente formal. Y que eso es lo que hizo este gobierno a través de, digamos, de varias modificaciones y circulares con los servicios respectivos. Nosotros modificamos esto y lo hicimos válido para todas y todos los feriantes de Chile y de nuestra región del Maule. Entonces, digamos las cosas como son. Errores del Congreso los ha solucionado este gobierno y los servicios respectivos. Ok, gracias, Gerardo. Hasta cualquier momento. Don Jorge Guzmán, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, sí. Y a disposición para cuando lo necesiten. Seguimos. Un abrazo grande a Gerardo y a Humberto. Seguimos hablando, Jorge, muchas gracias. Con este tema nosotros vamos a hacer unos saludos. Don Ricardo Valenzuela Fuentes saluda a su señora Jimena González. También quiero saludar a la señora Giselle Morales, que recibe el saludo de su esposo Héctor Jaque. Y también quiero saludar a nuestro buen amigo don José Barrera y su señora Sonia Garrido. También a don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez de ahí del la Rossini, del local Rossini, por supuesto, y a don José Martínez y a sus baristas de ahí del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Don José Martínez y el dueño del café Monkey Coffee, ubicado ahí en 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Vamos de inmediato a los consejos de que hacen posible este programa, Juan Carlos Cortés, y también a los interesantes consejos, avisos de Mágica y Amiga. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

1.413 se encuentran conectados a ventilación mecánica. Hay más de 13 millones de personas vacunadas. Se está terminando la pandemia, esta catástrofe que hemos tenido acá en Chile y el mundo prácticamente, Juan Iriarte. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido en esta crisis, como dice, con la pérdida de tantos ciudadanos, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que lo que está mostrando la cifra efectivamente sea una disminución. Creo que hay un cierto control ya de esta pandemia. Leí en la mañana un estudio que reflejaba lo que está ocurriendo, esta baja que se ha producido constante y que esperemos que ayudemos todos a cuidar de manera que se mantenga y que permita a la ciudadanía volver a hacer una vida como la que estábamos acostumbrados a llevarnos. Ok. Oiga, don Fabián Poblete, bueno, nosotros hemos conversado este tema acá para entrar en detalle también un poco en política, porque a mí me gusta harto hablar de política, ¿no cree usted, don Fabián? Exactamente. Oiga, lo quiero llevar a un tema que usted ha estado muy, ya que estamos acá en el campo, en la ciudad de Talca, en todo caso, muy a caballo. Sabemos que usted está trabajando en varias denuncias que han interpuesto dueños de locales o personas o pequeños de locales pequeños en contra de fiscalizadores de la Seremi Salud que han actuado con prepotencia al momento de la inspección. ¿Usted nos puede contar qué ha pasado con estos casos? ¿Han tenido algún resultado positivo? Bueno, don Michel, le cuento a usted y a los radioescuchas que efectivamente nosotros formulamos una denuncia en compañía de algunas personas afectadas respecto de algunas situaciones puntualmente que podrían calificar para el delito de cohecho de parte de algunos fiscalizadores de la Seremi de Salud. La verdad es que en un principio esto tomó algún revuelo, se hicieron las denuncias respecto a la Fiscalía está de acuerdo a sus tiempos, realizando los procesos investigativos. La Seremi, por otro lado, anunció que estaban llevando a cabo un sumario administrativo para determinar las responsabilidades, de lo que no se ha sabido absolutamente nada, se le ha bajado completamente el perfil, lo que no es de extrañar, porque parece ser la tónica de esta autoridad regional el hecho de sacarle el quite a las denuncias, de no hacerse cargo. Basta recordar, bueno, un hecho que ocurrió hace unos años atrás, cuando recién asumió la Seremi, con una denuncia por la falsificación de licencias médicas. O sea, hizo una denuncia respecto de la falsificación de alrededor de 50.000 licencias médicas, alrededor de 6.000 millones de un potencial daño al fisco, y la Seremi hasta el momento no ha hecho absolutamente nada con esas denuncias. No hay ninguna repercusión, no le toma la seriedad de lo que comprende. Eso lamentablemente nos lleva a concluir que a veces, cuando los gobiernos ponen encargos que llegan a tomar un rol preponderante y esas personas que están ocupando esos cargos no tienen las habilidades de gestión, las capacidades técnicas para poder desarrollar una buena gestión, lamentablemente los que pagan los platos rotos somos los ciudadanos. Y lamentablemente acá la pandemia ha dejado en evidencia más que nada esta situación, lo que es gravísimo y lamentable por todos los que tenemos que lidiar con estas autoridades que lamentablemente no dan el ancho. Oiga, don, ya voy con usted nuevamente, don Fabián Poblete. Voy nuevamente con don Juan Iriarte. Juan, ya Yana Proboste entró a la carrera por el sillón de O'Higgins. Ya hay como 30 y tantos candidatos. ¿Cuál es su opinión, habiendo tantos candidatos en el sector y que pueden incorporarse otros? Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer era algo que todo el mundo político preveía, ¿no?, que iba a ocurrir. Creo que cerrarse a lo que iba a ocurrir es no entender lo que está ocurriendo en Chile. Yana Proboste tiene una visión de país, una capacidad de liderazgo que supo asumir en su momento a través de la presidencia del Senado. Viene de un mundo progresista, de este mundo indígena maltratado durante mucho tiempo en la historia nuestra también, entiende el país perfectamente. Creo que va a asumir un mundo que está ahí gobernando más de la mitad de Chile, Unidad Constituyente, sus alcaldes, sus gobernadores, sus concejales, sus senados y diputados gobiernan hoy más de la mitad de Chile. Creo que era algo necesario que tenía que ocurrir. Oiga, don Juan, ¿Proboste la tiene ganada totalmente de entrada a Narváez o piensa que será a muerte la contienda? No, yo creo que en la política no hay como duelos a muerte, ¿no? Yo creo que hay más bien visiones distintas de país, capacidades diferentes, demostrar a la gente las capacidades de gobernabilidad que cada uno tiene, y creo que en ese sentido Yanna por lejos es la persona con más cualidades, ¿no?, para dirigir lo que la ciudadanía espera que ocurra después de esta crisis, ¿no?, que es levantar Chile nuevamente. Claro. Oiga, don Fabián Poblete, fíjese usted que entró un poquito a la política. Las elecciones primarias dieron cuenta finalmente que la gente realmente quería ir a las urnas, pero además quedó demostrado que gran parte del electorado fueron jóvenes, dando una gran señal de que la vieja política ya no corre. ¿Cuál es su opinión al respecto, Fabián? A mí me parece maravilloso el hecho de que la gente esté reencantándose con la posibilidad de participar. Yo me siento muy, muy entusiasmado con la idea de que muchos jóvenes estén asumiendo este rol, esta obligación ciudadana que desde mi perspectiva corresponde. De hecho, yo siempre he sido partidario del voto obligatorio, voluntario entre los 16 y los 18 años, y voluntario para todas las personas mayores de 60 años y personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, me parece fantástico también el hecho que existan muchos candidatos, ¿ya? La idea es poder tener, a pesar de que esto da cuenta de una carencia de liderazgos claros, nos permite a nosotros, desde el punto de vista de los independientes, poder tener una mayor gama de alternativas para poder elegir. Y la elección que debiéramos realizar, a mi juicio, debiera estar radicada, uno, en la persona, dos, en el programa, principalmente en el programa de gobierno, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que cada candidato propone para un nuevo Chile, y en tercer lugar, cómo piensan conformar los equipos de trabajo. Yo creo que esas son las tres variables que a todo independiente debiera causarle mucho interés para poder tomar una decisión efectiva y poder elegir al próximo presidente de Chile. Claro. Don Juan, al principio de esta conversación dije que usted iba como candidato o precandidato a consejero regional. Me gustaría saber, y yo creo que también nuestros auditores de Impacto Regional y también la gente que nos está siguiendo y tiene muchas preguntas para ustedes, ¿quién los elige? Bueno, en el caso de la Revolución Cristiana hay un proceso abierto desde hace mucho tiempo para que todo militante, que además por estatuto tiene la posibilidad de optar a cargos dentro del partido, tenga la posibilidad de inscribirse. Nosotros hicimos esta postulación hace bastante tiempo atrás, creo que fuimos los primeros en inscribirnos, luego posteriormente a través de una junta regional en un proceso absolutamente democrático también se eligen quienes definitivamente serán quienes acompañarán a Cristina en este gran desafío de implementar un trabajo de una gobernación con una gestión moderna y eficiente, ¿no? Don Juan, ¿pero quién los nombra? No nos nombran. No, nosotros postulamos dentro de la institucionalidad del partido y la gente, los militantes, eligen a través de sus representantes de la Junta Regional quienes serán definitivamente los que van a ser los representantes del partido en la papeleta de noviembre. Oiga, don Fabián Poblete, fíjese usted que ¿acaso no es el pueblo soberano es el que elige a sus gobernantes y a quienes los representarán? ¿O no es así, o me equivoco? Efectivamente, es así. Esa sería lo ideal. Es por eso que han tomado bastante auge estos asuntos de las primarias convencionales, no convencionales, porque se entiende que las personas son las que debieran elegir adecuadamente a sus representantes, no unos pocos elegir a quienes van a asumir roles y cargos tan, tan relevantes para nuestra sociedad. O sea, la vieja política aún no entiende y no comprende los procesos que se han desencadenado en Chile, ya que la crisis política está enorme. Justamente esto es lo que la mayoría no quiere, las y los privilegiados. Y le vuelvo a preguntar a don Juan Iriarte, ¿cómo se designan los candidatos a consejeros regionales y parlamentarios, Juan Iriarte? Bueno, cada partido a través de sus alianzas tiene un número determinado de candidatos que son aquellos que ganaron en forma interna sus procesos de inscripción, y posteriormente la gente tiene un tremendo abanico, y sobre todo hoy día, ¿no?, va a tener un tremendo abanico de opciones donde elegir a quienes sean los más capaces, quienes le muestren las mayores certezas a la gente de que son capaces de devolverla a la vida que la gente está acostumbrada a tener, ¿no? Ok, bueno, nos está pillando el tiempo y bueno, hay que dar preguntas de algunos, y hay una pregunta muy interesante, sobre todo para Fabián Poblete, porque hoy día, Fabián, o está esperando que, que se presenten los otros candidatos a la presidencia de la República. ¿Tiene un candidato ya elegido o no todavía? ¿Lo está pensando? No todavía, estimado Moisés. Yo creo que efectivamente uno, más que la persona en particular, como te decía, tiene que mirar estas tres variables para tomar una decisión. Exacto. En función de cómo yo visualizo el país que quiero, qué candidato refleja de mejor medida los deseos y mis anhelos de país, cómo se va a conformar este equipo de trabajo, y es fundamental poder leer los programas. Aquí no se trata de irse por la cara más bonita, por la persona que parece más simpática, por el que toca mejor la guitarra. Aquí se trata de ver con la cabeza, pensar cuál es la propuesta y ser capaces después de exigir el cumplimiento de estas propuestas. Porque yo no saco absolutamente nada con generar un programa maravilloso, espectacular, que no tiene asidero real, que no va a ser capaz de ser realizado, sino que el único mérito que tiene es permitirme llegar al cargo. Y después de eso me olvido del programa y hago lo que en realidad va a ser posible hacer. Así que ahí los independientes vamos a tener harto que decir en esa elección. Harto que decir. Bueno, le quiero agradecer a don Fabián Poblete, destacado abogado de esta zona maulina, el cual vamos a seguir conversando. Fabián, y muchas gracias por atender nuestra llamada de Impacto Regional. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Encantado, un abrazo. Cuídese. Para todos los auditores y para ti, don Moisés. Ya, chao. Y también despedir a don Juan Iriarte, que es candidato, precandidato, me dijo Juan. Precandidato, don Moisés. Precandidato a consejero regional de esta zona maulina, al cual le agradecemos, y saludos para igualmente, don Jaime Arancibia, también está don... Y toda la gente que fielmente lo sigue todos los sábados. Le manda saludos Jaime Arancibia, también José Luis Álvarez Tartari, entre otras muchas personas. Juan, muchas gracias, que le vaya bien, hasta cualquier momento. Igual, don Moisés. Gracias. Saludos para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, quien recibe el afecto y saludo de don Ernesto Muñoz. También don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en Dos Sur, esquina Un Oriente. Don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente Canadela. Con esto ya nos estamos despidiendo, señora, señor, de este día sábado 21 de julio del 2021. Muchas noticias se vienen, muchas, demasiado, porque ya estamos ahora solo hablando de lo que viene, de las parlamentarias, consejeros regionales, señora, señor. ¿Quiénes son los candidatos? Ya le vamos a contar aquí en Impacto Regional y también en la programación de Mágica y Amiga y de todo este conglomerado. Gracias, Juan Carlos Cortés. Aquí me acompañó en el máster de sonido y también siempre está ahí muy pendiente en la sala de grabaciones. ¡Nos vamos! Muchas gracias. Hasta cualquier momento. ¡Hasta pronto! Que tenía la pala y te iba a enterrar. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.